Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, y en esta oportunidad tenemos un nuevo especial con un disco que es histórico para el thrash metal. Me refiero a Raining Blood de Slayer. Como siempre, vamos a conocer parte de la historia de este disco y por supuesto vamos a disfrutar de todas las canciones de este álbum. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invitamos a este nuevo especial con un disco destacado, Raining Blood de Slayer. Solo danos 30 segundos, como siempre, para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. El 8 de abril de 1985, Slayer lanzó al mercado su segundo disco de estudio, Hell Await, un disco exitoso. Por ello, el productor y manager de la banda, Brian Slagel, notó que la agrupación estaba en posición de hacer un disco aún más grande. Por ello, era importante contar con una nueva discográfica. Por ello, Slagel negoció con varias disqueras, aunque la banda en sí no estaba segura de dejar Metal Blade Record, por el cual lanzaron Hell Await. En ese intertanto, el baterista Dave Lombardo se enteró que el productor Rick Rubin de Def Jam Recordings, un conocido por colaborar con grandes bandas y grandes discos, estaba interesado en la banda y tomó contacto con él. Lombardo contactó con Columbia Records, la distribuidora de Def Jam, y consiguió ponerse en contacto con Rubin, que junto con el fotógrafo Glenn Friedman aceptó asistir a un concierto de la banda. El guitarrista Jeff Hanneman se mostró sorprendido por el interés de Rubin en la banda e impresionado con el trabajo de Rubin con Run DMC y LL Cool G. Durante una visita de Slayer a una convención de música en Europa, Rubin habló directamente con la banda convenciéndolos para firmar por Def Jam. Slayer halagó a Rubin diciendo que era el representante de un sello más entusiasta de todos. Bien gente, hacemos el primer alto en la historia del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, Raining Blood de Slayer, para dar paso a la música y vamos a escuchar todos los temas del álbum. Por ello, vamos a programar primero el track número 1, un temazo, Angel of Death, y luego seguimos con el tema 2, Piece by Piece. We'll be right back. Sus dos potentes temas, seguimos adelante con el especial de hoy en Paraíso Infernal, el disco Raining Blood de Slayer. Después de llegar a un acuerdo, el fotógrafo Glenn Friedman, quien trabajaba con Rick Rubin, llevó a los miembros de la banda a Seattle para unas sesiones publicitarias, una sesión fotográfica para los próximos álbumes y para el libreto de la futura gira. Rubin era consciente de que hasta el momento no se habían hecho buenas fotos de la banda. De hecho, una de las fotos fue utilizada en la contraportada del álbum Son of Heaven, que saldría al mercado en el año 1988. En 1986 comienza el trabajo para el disco The Rain in Blood, con Tom Araya en voz y bajo, Jeff Hanneman y Kerry King en guitarras y Dave Lombardo en batería, grabado y producido en Los Ángeles por Rick Rubin, lo que significó la primera experiencia profesional del jefe de la discográfica con el heavy metal, más específicamente con el thrash metal, Por ello, su perspectiva original llevó a un drástico cambio en el sonido que hasta esa fecha tenían los trabajos de estudio de Slayer. Según Steve Hugh de Allmusic, Rubin consiguió canciones más rápidas y ajustadas de la banda, con una producción de sonido limpio que contrastaba de sobremanera con las grabaciones anteriores. Esto dio como resultado un drástico cambio de sonido de Slayer, además de cambiar la percepción de los seguidores respecto de la banda. Tom Araya ha admitido que sus dos anteriores trabajos ni se acercan en cuanto a producción. Por su parte, el guitarrista Kerry King indicó en una entrevista que era como ¡wow! Se oye todo y esos muchachos no solo están tocando rápido, esas notas entran en su tiempo. Jeff Hanneman ha admitido desde entonces que mientras la banda escuchaba Metallica y Megadeth en aquella época, encontraba las repeticiones de los riffs de guitarras cansinos. Si hacemos una estrofa dos o tres veces, ya nos cansamos de ella, así que no intentábamos hacer las canciones más cortas, solo era lo que hacíamos, quedando como resultado un álbum de 29 minutos. King dijo que aunque álbumes de una hora de duración eran lo que se llevaba, podías quitar esta parte, acortar esta otra completamente y hacer un álbum mucho más intenso, que es lo que hicimos. Hacemos nuevamente una pausa en el especial de hoy de Paraíso Infernal, un tremendo disco como Raining Blood de Slayer, para dar paso a lo más importante, la música, con los temas que siguen en el disco original. Primero, Necrophobic y luego Altar of Sacrifice. Limb from limb. Burning days of slow fashion, truly gay. Execution is a Cuando el álbum estaba terminado, la banda se reunió con Rubin, que preguntó: ¿se dan cuenta de lo corto que es esto? Los miembros de la banda se miraron unos a otros y contestaron: ¿y qué? El álbum completo estaba en una cara de un cassette. Quien dijo que era recogido porque podías oírlo, darle la vuelta y volver a oírlo. La música es abrasiva y más rápida que anteriores grabaciones, ayudando a crear distancia entre el thrash metal y su predecesor, el hardcore punk, y se escucha una media de 210 pulsaciones por minuto. El disco fue lanzado al mercado el 7 de octubre de 1986 y, aunque no recibió radiodifusión, fue el primer álbum de la banda en entrar en la lista del Billboard 200, debutando en el puesto número 127, llegando al puesto 94 en su sexta semana. Este trabajo también llegó al puesto número 47 en la lista británica de álbumes y el 20 de noviembre de 1992 fue certificado oro por el RIA en Estados Unidos. En tanto, Raining Blood tuvo una buena acogida por parte de la prensa especializada underground y mainstream. En la reseña de Allmusic, realizada en 1991, Steve Huey le otorgó 5 estrellas de 5, describiendo el álbum como un clásico congelado. El crítico de Stylus Magazine, Clay Jarvis, otorgó al álbum la nota más alta, llamándolo un definidor del género, además de el álbum de metal más grande de todos los tiempos. La revista Kerrang! Lo describió como el álbum más duro de todos los tiempos, mientras que la revista Metal Hammer lo denominó el mejor álbum de los 50 álbumes más duros de todos los tiempos, y la revista Spin lo colocó en el puesto número 67 en su lista de los 100 mejores álbumes entre 1985 y 2005. El crítico Chad Bowyer afirmó: Rain in Blood, en 1986, es probablemente el mejor álbum de thrash jamás grabado. Cuando se le pregunta al guitarrista Kerry King si Rain in Blood ha retenido su popularidad, este señaló: si lanzaras Rain in Blood hoy, a nadie le importaría una mierda. Fue el momento, fue un cambio de sonido. En el thrash metal de la época nadie había oído una producción como esa. Fueron un puñado de cosas que se juntaron a la vez. Seguimos disfrutando de la música de este tremendo disco, el especial de hoy en Paraíso Infernal para los amantes del metal. Vamos ahora a escuchar primero Jesus Saves y luego Criminal Insign. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy. Les cuento que, como corresponde, una vez terminado el disco, Slayer se embarcó en la gira Rain in Pain con las bandas Overkill en los Estados Unidos y Malice en Europa. También actuaron como teloneros de la gira estadounidense de Wasp en 1987. Sin embargo, después de un mes de gira, el baterista Dave Lombardo abandonó la banda. Dijo: "No estaba haciendo dinero, creo que me acababa de casar y pensé que si íbamos a hacer esto de forma profesional, con una discográfica multinacional, quería que se me pagara". Para continuar la gira, Slayer reclutó al baterista de Whiplash, Tony Scaglioni. Rubin llamó a Lombardo a diario para insistirle que volviera e incluso le ofreció un salario, pero este aún estaba reacio a volver. En este punto Lombardo llevaba alejado de la banda varios meses. La mujer de Lombardo le convenció de que volviera en 1987. Rubin fue a su casa y la recogió en su Porsche para llevarle un ensayo de Slayer. Lombardo, desde entonces, ha tenido muchas idas y venidas de la banda hasta la fecha. El disco también tuvo problemas por su contenido. De hecho, la distribuidora de Def Jam, Columbia Records, se negó a lanzar el disco debido a las letras de las canciones y la portada del álbum. Rain in Blood finalmente fue distribuido por Giffen Records. De todas maneras, debido a la controversia, no apareció en la agenda de lanzamientos de Giffen. Ya, gente, seguimos disfrutando de este gran disco, de la música de este gran disco, para programar a continuación los temas Reborn y Epidemic. La portada fue diseñada por Larry Carroll, que en la misma época estaba creando ilustraciones políticas para The Progressive, Village Voice y The New York Times. Cuando se terminó la portada, uno de los miembros de la banda no estaba contento con el resultado, pero cuando otro miembro de la banda se lo enseñó a su madre, recibiendo un asqueroso como definición, decidieron mantenerlo, creyendo que tenía algo. Tenían razón. La portada apareció años después en la lista de las 10 mejores portadas de heavy metal de todos los tiempos de la revista Blender en el año 2006. Para este trabajo, Slayer decidió abandonar la temática satánica del anterior álbum Hell Await y escribir sobre temas más de la calle. Las letras de Raining Blood incluyen meditaciones sobre la muerte, la religión, la locura y los asesinos, mientras que la canción Angel of Death habla de experimentos con humanos llevados a cabo en los campos de concentración de Auschwitz por Josef Mengele, apodado The Angel of Death. La canción ha llevado a la banda a ser acusada de simpatizar con nazis y de ser racista, acusaciones que los han acompañado durante toda su carrera. La inspiración en particular de este tema la obtuvo el guitarrista Jeff Hanneman, según señaló de unos libros sobre Mengele que leyó durante una gira del grupo, quejándose en su tiempo de que la gente tiende a malinterpretar las letras, y ha clarificado que no hay nada en las letras que diga que era malo, porque para mí, bueno, no es obvio, no tendría que decir eso. Raining Blood es considerado por los críticos como uno de los álbumes de thrash metal más influyentes y extremos. MTV, en su lista de las más grandes bandas de metal de todos los tiempos, alabó los ritmos en registros bajos, guitarras infecciosas, letras gratificantemente violentas y el espeluznante diseño gráfico de Slayer, diciendo que pusieron los estándares para docenas de bandas de thrash emergentes, mientras que la música de Slayer fue directamente responsable del surgimiento del death metal. La MTV describió Raining Blood como un álbum de escucha esencial, y el álbum fue posicionado en el puesto número 7 en la lista de los 25 álbumes de metal más influyente de ING. Seguimos disfrutando de la música de este tremendo disco Raining Blood, correspondiente ahora a programar los dos últimos temas de la versión original del disco, primero Post Mortem y luego la última canción del disco original, Raining Blood. Hemos llegado ya al último bloque de este programa, un nuevo especial de Paraíso Infernal con un disco histórico de thrash metal, Rain in Blood de Slayer. Vamos ahora con lo último del programa de hoy. Cuando se le preguntó a King en una rueda de prensa de la gira de 1994 de Divine Intervention sobre la precisión de tener que estar a la altura de Rain in Blood, este respondió que la banda no intenta mejorarlo, solo quiere hacer música. En 2006, el crítico de Blabbermouth, Don Kane, hizo una comparación con el álbum del 2006, Chris Illusion, llegando a la conclusión de que Slayer quizás nunca llegue a ser un álbum tan incendiario como Rain in Blood, jamás. El rapero Necro fue fuertemente influenciado por el álbum, diciendo que le hace volver a los años 80, cuando la mierda era pura. El vocalista de Ectomorph, Zoltan Farkas, describe el álbum como uno de sus principales influencias. Paul Mazurkiewicz, de Cannibal Corpse, afirmó que la forma de tocar de Lombardo en el álbum le ha ayudado a tocar más rápido en su propia carrera. Hahnemann ha dicho que el álbum es su favorito, diciendo que es tan corto, rápido y directo al punto. Araya ha dicho que el álbum Chris Illusion del 2006 se acerca, pero que nada puede superar a Rain in Blood por intensidad e impacto. Nadie había oído nada así hasta la fecha. En los 20 años posteriores la gente se ha vuelto más insensible, lo que era genial entonces igual ya no lo sería. El baterista Paul Bostaph, miembro de Slayer entre 1992 y 2001, escuchó por primera vez el álbum cuando era miembro de la banda Forbidden. Durante una fiesta, Bostaph se acercó a la música que salía de otra habitación, acercándose al guitarrista de Forbidden, Evil Craig Losicero. Cuando le preguntó qué sonaba, Losicero gritó: el nuevo álbum de Slayer. Después de escuchar detenidamente el álbum, miró a Losicero y dijo que la banda estaba jodida. Junto a Rose in Peace de Megadeth, Master of Puppets de Metallica y Among the Living de Anthrax, Rain in Blood está entre los álbumes más exitosos de thrash metal. Un año en que el género alcanzó su máxima popularidad, también ha sido citado como un influyente predecesor del género death metal junto a otros lanzamientos de thrash metal. Sin duda, un álbum único y que es parte de la historia del rock en uno de sus subgéneros, el thrash metal, pero que abrió la puerta a nuevos estilos de rock pesado, y hoy lo hemos revisado por completo en Paraíso Infernal. Y para despedirnos, nos vamos con dos temas que fueron agregados en la reedición de 1998. Primero, Aggressive Perfector, y cerramos con Criminally Inside Remix. Con esa nos despedimos, nos vamos, gente, y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We'll be right back.